la luna, ahora quién será. Con esa agüita que me tiene a la prieta, loca, pero loca, loca, arrebata. Ahora de noche se me va pa' la pelota, y yo de mentecato durmiendo a los perros, espantando a los gatos. Y cuando me he dormido entonces llega al cuarto y ya es de madruga. A esa hora se pone la maldita, contármelo tu belleza, contármelo tu belleza, contármelo con drones, que están los mendaristas que si cogen a esa agüita, que chiqui chiqui chiqui, que cuchi cuchi cuchi, que tengo que decirle, está bueno de esa agüita en seis barbaridad. Está bueno ya, no me hable más de pelota, me cansa ya, con sangrita, ya, ya, ya, ya. Ahí salí de Guatemala, entré en Guatepeor, yo salí de Guatemala, entré en Guatepeor, salí de Guatemala, entré en Guatepeor, salí de Guatemala, entré en Guatepeor, salí de Guatemala, entré en Guatepeor, salí de Guatemala, entré en Guatepeor. Qué mujer más bandolera, no me deja descansar. Mira qué mujer más bandolera, ahí no me deja descansar. Me forma la pelotera y le tengo que gritar, está bueno ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ahí salí de Guatemala, entré en Guatepeor, salí de Guatemala, entré en Guatepeor, salí de Guatemala, entré en Guatepeor, salí de Guatemala, entré en Guatepeor, salí de Guatemala, entré en Guatepeor. Cuando se murió Dolores, ¿qué le pasó? Murió siendo señorita. Pobrecita. Cuando se murió Dolores, murió siendo señorita, murió sin tener amores. Cero hit, cero carrera, cero errores, que están los mendaristas que si cogen a esa agüita, que chiqui chiqui chiqui, que cuchi cuchi cuchi, que tengo que decirle, está bueno de esta agüita y seis barbaridad. Está bueno ya, no me hable más de pelota, me cansa ya con esa agüita, ya, ya. Ahí salí de Guatemala, entré en Guatepeor, salí de Guatemala, entré en Guatepeor, salí de Guatemala, entré en Guatepeor, salí de Guatemala, entré en Guatepeor, salí de Guatemala, entré en Guatepeor, salí de Guatemala, entré en Guatepeor, salí de Guatemala, entré en Guatepeor.